Che, hoy vamos a meternos en algo un poco raro, digamos. Vamos a hacer un deep dive, una inmersión total en la historia musical de Kurt Cobain, pero mucho antes de Nirvana, mucho antes de la fama, che, antes de que Smells Like Teen Spirit fuera siquiera una idea en su cabeza. Sí, hoy nos ponemos los guantes de exploradores musicales y vamos a desenterrar una joyita medio escondida. La banda pre-Nirvana de Cobain. Preparado. Dale, dale. Se llamaban acá, ¿verdad? Agárrate. Fecal Matter. Tarifacera en criollo. El pibe ya tenía un sentido del humor, digamos, particular. Jaje, sí. Tenía lo suyo el Kurt. Pero bueno, para entenderlo hay que ponerse en contexto. Estamos hablando de 1985. Cobain recién salido del secundario. El punk era la ley en ese momento. Claro, época de rebeldía, de romper con todo. Exacto. Patear el tablero, gritarle al mundo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con un nombre que te sacara de quicio, ¿no? Pura prueba de un panca. Totalmente. Y para seguir con la onda provocadora, lo pusieron a su único álbum Illiteracy Will Prevail. O sea, el analfabetismo prevalecerá. No era un título muy, digamos, optimista. No, para nada. Acá la cosa iba por otro lado. Ruido, distorsión, letras crudas y una crítica social a los gritos. A los gritos, literal. ¿Sabes dónde grabaron este álbum? En la casa de la tía de Cobain. En la casa de la tía, sí, señor. Con una grabadora de cuatro pistas, nada más y nada menos. Imagínate la escena. Me imagino a la pobre señora con los pelos de punta. ¡Corpijo! No puedes bajar un poco el volumen. Los vecinos van a pensar que te estoy torturando. La tía contaba que fueron 2 días de corta a los gritos, encerrada en su cuarto. Y sí, estaban preocupados de que los vecinos pensaran que le estaban dando una paliza al pibe. ¡Qué imagen! 2 días de gritos y destrucción en la casa de la tía. La semilla del grunge regada con café y galletitas caseras. Pero más allá del nombre provocador y las grabaciones caseras, la música era buena. Ya se veía ahí el talento de Cobain, lo que después explotaría en Nirvana, digo. Ahí está lo interesante. Resulta que algunas de las canciones de Illiteracy y Will Prevail terminaron en los álbumes de Nirvana. Obviamente con algunos cambios, pero la base estaba ahí. En serio, contame más. ¿Qué canción, por ejemplo? Towner, que aparece en Bleach, el primer álbum de Nirvana, originalmente era una canción de Fecal Matter. La versión de Nirvana es más pulida, pero la esencia ya estaba ahí. Es como si Cobain ya tuviera esa fórmula mágica para crear melodías pegadizas, incluso en medio del caos. O sea que Materia Fecal, con ese nombre que parecía sacado de un inodoro, fue la cuna del sonido Nirvana. ¿Quién lo hubiera dicho? Exacto. Y hay otro detalle clave en esta historia. Chris Novoselic, el bajista de Nirvana, escuchó las grabaciones de Fecal Matter y quedó flashado, tanto que decidió formar una banda con Cobain. O sea que Materia Fecal, sin querer queriendo, fue el punto de partida para la creación de Nirvana. Increíble. Es como si el destino hubiera puesto una grabadora de cuatro pistas y un montón de casetes en el camino de Cobain para que todo esto sucediera. Pero bueno, después de Fecal Matter, Cobain estuvo en otras bandas, ¿no? Sí. Pasó por The Sellouts, Brown Towel, Skid Row, hasta una llamada de Steve Woodies. Pero ninguna tuvo la misma importancia que Fecal Matter. Esa fue la que lo conectó con Novoselic y puso en marcha maquinaria que llevaría al nacimiento de Nirvana. Hablando de cosas memorables, ¿viste la portada de Illiteracy Will Prevail? Un dibujo hecho a mano por el mismísimo Cobain de Felt. Bueno, ya te imaginarás. ¿Cómo olvidarlo? Un montón de moscas revoloteando alrededor de Cueb. Digamos que un producto de desecho. Bastante gráfico, sí, pero muy en línea con la estética general de la banda. Totalmente. Era como si quisieran dejar bien en claro: no nos vamos a andar con sutilezas. Somos crudos, somos ruidosos y no nos importa lo que pienses. Exactamente. Pura actitud punk. Y hablando de crudeza, che, ¿crees que nos metamos un poco en la música de Illiteracy Will Prevail? Porque más allá de las anécdotas, de la estética punk, lo que realmente importa es la música, ¿no? Dale, métele. ¿Cómo describirías el sonido de Fecal Matter? ¿Es puro caos punk o hay algo más ahí? Digo, si de ahí salió Nirvana, algo interesante debe haber, ¿no? Tienes razón. No es solo ruido sin sentido. Obviamente hay mucha energía, guitarras distorsionadas a full, la batería a mil y la voz de Kurt, a veces gritando, a veces casi como hablando. Pero si escuchas con atención, ya se pueden detectar algunos elementos que después serían la marca registrada de Nirvana. Por ejemplo, contame. Bueno, en Spank Through hay un ritmo, casi como un mantra, y la letra es bastante oscura. Habla de abuso sexual, sin vueltas. Guau, fuerte. Sí. Y esto es algo que se ve en varias canciones de Fecal Matter. Las letras no se andan con vueltas, van al grano con temas que muchos consideraban tabú. Ahí ya se puede ver la semilla de lo que después sería la lírica cruda y visceral de Nirvana. Tenés razón. Cobain nunca fue de los que se guardaban las cosas. Siempre fue muy directo en sus letras, tanto en Fecal Matter como después en Nirvana. Exacto. Y musicalmente, si bien el sonido es mucho más crudo, menos pulido que Nirvana, ya se pueden escuchar algunos atisbos de lo que vendría después. Por ejemplo, en Downer ya se puede reconocer la estructura básica de la canción que después aparecería en Bleach. Es como si Cobain estuviera experimentando con diferentes ideas, probando diferentes sonidos, buscando su propia voz. Es fascinante escuchar estas grabaciones y pensar que son como un mapa del tesoro que lleva al nacimiento de Nirvana y la calidad de la grabación. Me imagino que no debe ser ninguna maravilla, ¿no? Claro, no esperes una producción de estudio profesional. Es una grabación casera, hecha con una grabadora de 4 pistas. Pero eso también le da un encanto especial, una autenticidad que a veces se pierde en las producciones más pulidas. Es como escuchar a la banda en su estado más puro, sin filtros. Para los fans de Nirvana, debe ser como un viaje en el tiempo. Poder escuchar a Cobain en sus inicios, antes de la fama, antes de que el mundo entero cantara sus canciones. Totalmente. Es como una ventana a la intimidad del proceso creativo de Cobain. Una oportunidad de entender mejor de dónde venía y cómo llegó a crear la música que lo hizo famoso. Y hablando de proceso creativo, ¿cómo fue la transición de Fecal Matter a Nirvana? ¿Fue un cambio radical o hubo una continuidad? Yo diría que fue un proceso gradual. Nirvana no nació de la nada. Fue la culminación de las experiencias previas de Cobain, incluyendo Fecal Matter. Muchos de los elementos que definen el sonido de Nirvana ya estaban presentes en Fecal Matter, aunque de una forma más primitiva. ¿Y qué pasó con los otros miembros de Fecal Matter? ¿Siguieron en la música? Dale Crover, el baterista, sí. De hecho, tocó con Nirvana en algunos conciertos e incluso grabó algunas canciones. Y después siguió tocando con otras bandas, como Melvins y The Man of Porn. Greg Hawkinson, el bajista original, dejó la música después de Fecal Matter. Es increíble cómo las vidas de estas personas se cruzaron y dieron lugar a algo tan grande como Nirvana. Como si el destino hubiera intervenido. Sí, a veces pienso que todo estaba escrito. Que Fecal Matter tenía que existir para que Nirvana pudiera nacer. Como si fuera una etapa necesaria en la evolución musical de Cobain. ¿Querés que en la próxima parte nos metamos un poco más en el impacto de Fecal Matter en la música de Nirvana? ¿Cómo se pueden ver esos elementos que mencionamos en las canciones que después se hicieron famosas? Dale, me interesa eso. Porque, a ver, es obvio que Nirvana después tuvo un sonido mucho más pulido, más elaborado. Pero sí, me intriga saber cómo se pueden rastrear esas huellas de materia fecal en las canciones que todos conocemos. Mira, un ejemplo clarísimo es Downer. La versión de Fecal Matter es más cruda, más rápida, con una energía punk que te vuela la peluca, digamos. Y la versión de Nirvana, la que aparece en Bleach, es un poco más lenta, más pesada, con un sonido más grunge, ¿no? Pero si escuchas con atención, la estructura de la canción es básicamente la misma. Las melodías vocales son muy parecidas. Y hasta la letra, aunque con algunos cambios, mantiene la misma esencia. Es como si Cobain hubiera agarrado esa canción como base y la hubiera transformado en algo nuevo, pero sin olvidarse de dónde venía. Claro, es como una evolución, de la furia punk al sonido grunge, pero manteniendo la esencia. Y en cuanto a las letras, ¿hay alguna conexión entre las temáticas que Cobain exploraba en Fecal Matter y las que después abordó en Nirvana? Sin duda. Ya hablamos de Spankthrough y Downer, que tocan temas bastante oscuros, como el abuso sexual, la alienación social. Y si te fijas en las letras de Nirvana, también hay una constante exploración de esos temas, aunque a veces de una forma más poética, más metafórica. Por ejemplo, Polly, del álbum Nevermind, también habla de una violación, pero de una manera mucho más sutil, más perturbadora. Es como si Cobain hubiera encontrado una forma más efectiva de transmitir esas emociones, de generar un impacto en el oyente. Es cierto, Cobain siempre tuvo esa capacidad de conectar con la gente a través de sus letras, ¿no? De expresar emociones que muchos sentían, pero no se animaban a decir. Y eso ya se veía en Fecal Matter, aunque de una forma más visceral, más directa. Y bueno, che, después de este viaje al pasado, al origen de la leyenda, ¿qué te parece si hacemos un cierre bien argentino? A veces métele. Bueno, creo que después de esta inmersión profunda en el mundo de materia fecal, podemos decir que este nombre, que a simple vista parecía una broma escatológica, en realidad escondía un tesoro musical. Un tesoro que nos permite entender mejor los orígenes de Nirvana, la evolución de Kurt Cobain como músico y compositor, y las raíces de un sonido que marcó a toda una generación. Totalmente de acuerdo. Y si hay algo que podemos aprender de esta historia, che, es que a veces la genialidad se esconde en los lugares más inesperados. Que no hay que tenerle miedo a la crudeza, a la experimentación, a la búsqueda de una voz propia. Y que, como decía mi abuela, a veces hay que revolver un poco la mierda para encontrar el oro. Jaja. Qué grande tu abuela. Y con esa frase tan poética, tan argentina, damos por concluido este viaje al corazón de materia fecal. Sí, sí. Hasta la próxima, che.